aquí estamos, hemos escuchado a los Ratones Paranoicos y me gustaría ahora sí ponerme un poquitito más serio y comentarles respecto de un libro nuevo, Libro del Edificio. El Libro del Edificio se trata de un nuevo documento obligatorio desde mayo del 2000. Dice específicamente el artículo que es el conjunto de documentación que detalla y describe una obra nueva o edificio recién construido y que es entregado a los compradores para su conocimiento y mantenimiento posterior. Este libro de edificio actúa como un manual de conservación. Su funcionalidad práctica es la del manual de conservación de la edificación para sus propietarios, que recoge las obligaciones de estos en materia de conservación del inmueble cuando deciden sumarse a la comunidad de propietarios como tal, y recoge. Fíjense qué interesante lo que este libro del edificio tiene como, digamos, sugerencias dentro de su manual de conservación. Da las instrucciones para uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Se indican las revisiones obligatorias y convenientes de las instalaciones, calefacción, plomería y plazos máximos recomendados. Habla sobre el mantenimiento de los materiales usados en la construcción para que sean observados por el usuario final de la vivienda. El proyecto de obra, juntamente con los modificados y reformados que se hayan producido debidamente aprobados, el acta de recepción de la obra y la relación identificativa de los intervinientes en el proceso de edificación. Libro del edificio. Pero no se pongan contentos, ¿eh? Este libro del edificio no es para la ciudad de Buenos Aires, mucho menos para Argentina. Este libro del edificio desde el año 2000 es obligatorio en España. Me parece interesante recoger este dato, y qué importante sería que nuestros legisladores pensaran en algo similar, de manera que las empresas constructoras y los profesionales intervinientes no dejaran muchas veces los edificios nuevos en condiciones pésimas, sin matafuego, con materiales que uno no sabe cómo resolver, con sótanos donde filtra agua porque no han hecho bien el mantenimiento, sociedades que se arman y se desarman de un día para otro una vez terminada la construcción del edificio. Bueno, en este caso, en España desde el año 2000 hay un libro del edificio donde tiene esto, manual de conservación, entre otras cosas. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer un poquitito de publicidad y cuando volvamos vamos a estar con otro invitado del día de hoy. Ya volvemos. De que la gente la conozca. Estamos hablando de los desfibriladores. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que dentro de unos meses se va a saber si los consorcios van a ser responsables obligatorios de tener estos desfibriladores. Ahora, lo que de alguna manera la normativa dice, y me parece que es algo como para poder, digamos, tener en cuenta, es quién va a manejar este desfibrilador. En principio, esta normativa habla de que sería el encargado del edificio el que tendría que digamos, manejar este desfibrilador. Ahora, claro, ¿qué pasa en los horarios donde el encargado no está? ¿Qué pasa si el encargado, digamos, no maneja prudentemente el desfibrilador? ¿Qué pasa en aquellos casos donde el encargado puede tener una pésima relación con aquel consorcista que realmente necesitó eso, ¿no? Bueno, acá mis colaboradores sonríen mientras yo digo esto, pero realmente me parece que tal vez la disposición es buena. Recién en unos meses vamos a saber si esta obligación va a ser para todos los consorcios o si va a ser como se supone que va a ser, que es solamente para aquellos edificios donde realmente tengan mucho tránsito de gente, donde sean edificios que tienen, sean apto profesional y tengan muchísima, digamos, tránsito de gente. En ese sentido, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa y si este desfibrilador va a ser obligatorio para todos los consorcistas o no. Respecto del otro libro que también está dando vueltas y que es obligatorio y que ya los administradores deben tener en existencia, existencia, lo deben haber comprado y, digamos, entregado en los consorcios, es el libro de proveedores, este libro de registro de proveedores, que lo tenemos por acá, siempre es interesante darle un repaso en vivo, el libro de ingreso y egreso de proveedores. Bueno, este libro, de alguna manera, lo que va a, digamos, a reflejar es el movimiento de aquellos proveedores que vengan a trabajar al edificio, exclusivamente para aquellos proveedores que vengan a trabajar en lo que son trabajos por consorcio, no en trabajos personales. Bueno, respecto de esto hubo muchísimas opiniones, en general en contra, en el sentido de que es un libro más que de alguna manera acarrea costos para el consorcio. Y la otra problemática, al igual que lo que les planteaba recién respecto del desfibrilador, es que este libro de proveedores debería ser, asentadas las novedades por el encargado del edificio. ¿Qué pasa en aquellos casos donde el encargado del edificio no está? ¿Qué pasa con la responsabilidad que eventualmente tendría el encargado del edificio en caso de no asentar bien la matrícula, el prestador, personal autorizado, CUIL, ART y demás? Bueno, vamos a hacer el pequeño corte, son las 17 horas y cuando volvamos estaremos con nuestro invitado. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.